baila esta cumbia. Mueve, mueve la cintura, todos las manos en alto y grite, grite con locura. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual. Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar. Todos las manos en alto y grite, grite con locura. ¿Qué?